Los tiempos están cambiando. Escapa por tu vida. Cristo viene pronto. Al pecado. Con la palabra de Dios. El tiempo continúa su marcha. Continúa su marcha. Y nosotros predicando las buenas nuevas de salvación a través de la radio. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo. Aprovechamos el tiempo. Aprovechamos el tiempo. Aprovechamos el tiempo. Anunciando la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Radio Revelación y Verdad. 1000 kHz amplitud modulada. La frecuencia. Frecuencia. De la restauración. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. El más importante. No hay otro como Él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro como Él. Dios me ha dado todo el poder para que gobiernen todo el universo. Jesucristo. Jesucristo. Nombre dado a los hombres. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo. A Él sea la honra por toda la eternidad. Continuamos obedeciendo lo que nos ha ordenado hacer. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Anunciar su palabra antes de su regreso. Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Radio Revelación y Verdad. 1000 AM. La frecuencia de la restauración. Alcanzando a Guatemala y el mundo para Cristo. Alcanzando a Guatemala y el mundo para Cristo. Y llegó la hora de presentar el programa Solo Cristo Salva. Yo sé que Cristo salva. Con su director y evangelista, Elisandro Jiménez. Subdirectora, Dora de Jiménez. De la Iglesia Central, Jesús Rey de Reyes de los Milagros. Aquí, en esta emisora, iniciamos Solo Cristo Salva. Yo sé que Cristo salva. Buenos días hermanos y amigos en esta mañana. Tenga cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos acá, mis hermanos, una vez más. Esta mañana, que Dios bendiga su vida, que Dios lo tenga fortalecido, que Dios lo ayude a seguir adelante. Tal vez muchos están escuchando en este momento, amanecieron un poco tristes, tal vez por alguna mala noticia, por alguna enfermedad, pero déjeme decirle que cualquiera que sea el problema, Cristo es poderoso y para Él no hay nada imposible, y Él lo puede ayudar, Él le puede resolver el problema, no importa cuál sea. En esta mañana, mis hermanos, yo voy a orar entrando, mis hermanos, ya de lleno al programa. Solo oramos y vamos a darle la palabra de Dios. Yo sé que usted como pueblo pues acaba de escuchar un poderoso mensaje ahí, ¿verdad? Pero hermano, pues va a escuchar otro, va a escuchar otra palabra. Tal vez no le voy a predicar toda la hora, porque también tengo que ponerle una su alabanza, un saludito por ahí, una oración. Pero le voy a predicar un poquito ahí, hermano. Le vamos a predicar un mensaje ahí, algo corto, pero espero que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Sí, mis hermanos. El asunto está aquí que yo podría venir, hermanos, y predicarles unos 40 minutos o 50 minutos, ¿verdad? Pero también dependo de su ayuda, ¿verdad? Dependo de su ayuda, dependo de sus ofrendas para poder yo continuar adelante. Y por eso, mi hermano, pues no quiero que usted se me vaya a enojar, ¿verdad? Que usted vaya a decir, el hermano no me pone ni una alabanza, no hace ni una oración, no hace nada. Entonces de repente se me puede enojar el pueblo y ya no me van a dar nada, ¿verdad? Porque hay cierta preocupación, hermanos, no quieren haber ofrendas. Ayer solamente hubo una ofrenda. Aquí finaliza el programa radial Una Fuente en el Desierto. Una fuente en el desierto fue Jesús mi Salvador. Conducido por el hermano Gilberto Fajardo. Escúchelo de 6 a 7 de la mañana aquí en Radio Revelación y Verdad. Que Dios les bendiga. Con permiso. Bendito.